Siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba, siempre viva como mala hierba. Libres y reverdes por Radio Las Pienches 87.5 y 87.9 FM. Todos los jueves desde las 18 horas. Libres y reverdes por Radio Las Quenches. Todos los jueves desde las 18 horas. Repetición los lunes, 10 horas. Cuidará mucho mi virginidad. Hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. Contáctanos al WhatsApp más 569-3438-9575 o al Instagram Libres y Reverdes o al correo electrónico libresyreverdes@gmail.com. Programa de resistencia feminista. Programa de resistencia feminista. Resistencia feminista. Programa de resistencia femininja. ¡Yuhu! Por el 87.9, 87.5 FM. Comunicando desde la orilla. Libres y reverdes por Radio Las Pienches. ¡Yuhu! Siempre viva, siempre viva, como mala hierba. Puedes descargar la aplicación. La querían bajar, tumba. Por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía. Porque fumaba hierba y a nadie obedecía. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar. Mamá, a mí me decían la bruja. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea. Hola, hola a todos los quienes nos escuchan. Nos costó salir, había algunos problemillas técnicos, pero aquí estamos, partiendo este Libres y Reverdes número 42 por Radio La Pienche. Saludamos a todos quienes están escuchando en estos momentos, quienes escuchen la retransmisión y quienes escuchen en cualquier momento, ya que estamos por ahí en un archive por si quiere escuchar todos los capítulos, los 42 capítulos de Libres y Reverdes. Estamos partiendo aquí este episodio después de una pausita que nos tomamos la semana pasada, pero aquí vamos nomás saliendo de los espacios radiales femininjas de Radio Las Quenches. Le damos la bienvenida también al nuevo espacio de es Radio Las hermoso. Quenches. Sí, jazz, palabras y algo más. Eso. Va a sonar todos los sábados a las 7 de la tarde con repetición los lunes a las 7 de la tarde también. Así que para que estemos atentis a ese nuevo espacio radial con esa musiquita, pues el jazz, algunas poesías, algunas palabras que van a ir sonando también en esta radio comunitaria, radio libre, radio antihegemónica del litoral central. Esa, corazón contento entonces porque se une y se genera otro espacio en esta radio, como decía la compi. Así que síganos en las redes sociales a Radio Las Quenches, que está por Facebook, por Instagram, Libres y Reverdes también en Instagram y con un correíto ahí, libresyreverdes@gmail.com, para que se comunique con este programa, con la Radio Las Quenches y pueda enviar sus comentarios, sus ideas, sus ganas de participar, audios, radioteatros, cualquier información audible que quiera compartir por estos lados y por cualquier lugar de la munda, porque como sabemos puede también descargar la aplicación en Play Store Radio Lafkenche para escuchar los programitas que tenemos y los que retransmitimos también. Y Libres y Reverdes cuenta también con el WhatsApp 934-389575 para que nos mande música o lo que quiera compartir en este programa femenincha. Eso, y también Libres y Reverdes se retransmite por Radio Chogún, Radio Aucán y por Radio Placeres también, así que la puede escuchar en otros territorios. Eso, abracitos también para esas radios, aguanten los medios libres en estos momentos de tanta represión, de tanta información, de tanta incertidumbre. Agradecemos todos estos espacios que se levantan y que hacemos red y que construimos comunidad a pesar de las distancias y a pesar de todas estas cosas raras en las que hemos estado viviendo los últimos meses, ya años, que parecen años. Sí, bueno, como hoy día igual les traemos temas duros de tratar, ¿cierto? Un poco antes de este receso que nos tomamos, estuvimos hablando del caso de Nabila Rifo. El día 14 de mayo se cumplieron 5 años de este femicidio frustrado, de esta compita de allá de Coyhaique, y desde ahí también se armó una organización para generar una actividad donde visibilizar este caso, y también se fueron visibilizando otros muchos casos de violencia patriarcal que existe, de muchos casos de femicidio que quedan en la impunidad, que se toman como culpables a las mujeres que han sido asesinadas o que se invisibilizan, que se olvidan también en la historia. Entonces igual le agradecemos mucho a esas chiquillas que estuvieron armando este material y que los vamos a estar compartiendo hoy día a través de nuestras colaboradoras Libres y Reverdes, nuestras Martas colaboradoras, que estuvieron grabando y compartiendo sus voces también por estos audios. Así es, así que le mandamos saludos a nuestras Martas que hoy tampoco pueden estar aquí. Ha sido un poco más complicado el reunirnos por este tema pandémico, digamos, así que les mandamos mucho cariño a nuestras Martas y a todas las Martas colaboradoras, y hacemos el llamado también, si usted quiere ser una Marta colaboradora, escríbanos a alguno de esos medios, Instagram, el correo o el WhatsApp, para que si quiere ahí colaborarnos con audios, con material directo para el programa. Eso, y también nos manda otra Marta colaboradora un texto, nos va a leer un capítulo del libro La teoría de King Kong, de la Virgin Despentes, que habla de la violación. Entonces también otro tema bien denso, vamos a estar compartiendo ese audio, un audio más larguito, donde nos va narrando ahí un poco. Es el libro muy aconsejado, un libro ahí que aconsejamos que se lean, bueno, porque es re interesante, entretenida la forma de narrar, y muy importante también que vayamos leyendo, que vayamos acercándonos a esos temas que son tan cercanos, pero que de repente no les damos como más vueltas que esa vivencia que se oculta, que se esconde, porque claramente nos genera dolor y tristeza, pero hay que enfrentarla de alguna manera. Entonces vamos a estar con ese audio, y también nos llega un audio de Justicia por Nicole. Exacto. Sí, así que tenemos un programita número 42 con harta información importante acerca de compañeras que han sido asesinadas, de la violencia patriarcal que estamos viviendo, temas que son densos, que son tristes, que mueven, que dan rabia. Así que nada, se viene un programa que hay que hacer, una conversación que tenemos que tener, una visibilización de casos que tenemos, que es necesario y que no debemos dejar en el olvido a nuestras compañeras que han sido asesinadas por esta violencia del Estado, por esta violencia patriarcal, misógena, machista. Así que nada, arrancamos con este programa con harto nehueno en un día bien invernal, que han habido unas nubes y unas aguas bien extrañas por acá por el litoral. Pero nada, se viene un ratín ahí de Libres y Reverdes para que ahí tengamos en nuestra memoria nuestras compañeras que han sufrido y han sido asesinadas, y algunas que están todavía sufriendo la violencia patriarcal de este Estado nefasto también, que no para de violentarnos. Nos vamos con una cancioncita que se llama Mi cuerpo es mío, y continuamos en Libres y Reverdes por Radio Lafkenche.

Busca en tu territorio a la red feminista y lesbofeminista más cercana. Miso para todas, infinitas causales. A 5 años del femicidio frustrado contra Nabila Rifo Ruiz, acusamos a las instituciones chilenas por su violencia patriarcal, racista contra las mujeres, las lesbianas y la niñez desprotegida. Chile no ha despertado, solo es una actitud publicitaria. Chile le niega toda reparación a las víctimas sobrevivientes del genocidio contra las mujeres y de las violaciones a los derechos humanos. No hay restitución material ni respeto a la dignidad de las asesinadas, las niñas, las familias y comunidades sobrevivientes que quedan destrozadas emocionalmente y en la indefensión económica porque el Estado chileno se hizo parte del castigo feminicida contra las sobrevivientes. Acusamos negligencia y falsedad de Cernamec y sus campañas contra la que nombra violencia de género. Denunciamos complicidad entre las instituciones policiales, militares, el Ministerio Público y el Servicio Médico Legal para acallar las violaciones de los derechos humanos, entre ellas femicidios ejecutados por uniformados, policías y por empresas privadas. Evidenciamos indiferencia racista contra las migrantas, las mapuches, lesbianas y las mujeres empobrecidas a raíz de la violencia machista y estructural. La violencia estructural patriarcal niega y deslegitima a las víctimas y sobrevivientes de la violencia sistemática contra las mujeres, niñas y disidencias sexuales. Niega el feminicidio y lesbicidio como un genocidio sistemático. Niega las violaciones de los derechos humanos de las activistas de la revuelta popular que han sufrido tortura y violaciones. Niega las asesinadas, desaparecidas y suicidadas en post-dictadura nombrada democracia. La violencia estructural patriarcal son el morbo y el sensacionalismo de los medios de comunicación hegemónicos serviles al Estado y a los gobiernos de turno. Son las leyes y la injusticia de un Estado que mata, permite el secuestro, tortura y encarcela a las mujeres y niñas empobrecidas, a las defensoras y todas las que luchan y o resisten a su control. Son la nula restitución de la niñez y sus comunidades a las hijas de las defensoras y otras mujeres asesinadas y desaparecidas en el territorio chileno. Es la complicidad de pactos de silencio entre instituciones policiales, ministeriales y empresas privadas y extractivistas. Por todo esto, y más, apelamos y acusamos al Estado chileno de negarle toda reparación a las víctimas sobrevivientes, de destruir emocionalmente a las niñas y a sus comunidades, de empobrecer aún más a las sobrevivientes de feminicidio, de falsedad y ocultamiento de la realidad en todas sus campañas, de negligencia sistemática contra las víctimas, de complicidad y pactos para la impunidad en feminicidio y crímenes de derechos humanos, de racismo contra las migrantes, las mapuches, las lesbianas y las mujeres empobrecidas. Felisa Josefina González Pichipilán fue asesinada el 21 de mayo del 2018, camino Villarrica Pucón, en la casa donde trabajaba. Fue cruelmente asesinada con 29 puñaladas el día 7 de septiembre del 2018. Frank Abello Bermedo era el mejor amigo de Felisa y compadre de Aida, padrino del hijo mayor de Aida. Fue el único detenido, imputado y hasta el día de hoy no se ha logrado el juicio, principalmente por diferentes gestiones de su abogado. A Frank Abello Bermedo se le hizo un examen de ADN en diciembre del 2018, quien resultó ser el padre biológico del único hijo que Felisa tenía. En el momento del cruel asesinato de Felisa estaba embarazada y nos enteramos en el momento de su autopsia. Como familia quedamos consternados y no sabemos mayores antecedentes de su silencio y esperamos razones hasta el día de hoy. El juicio de Felisa comienza el 17 de mayo del 2021 en Villarrica. Como familia buscamos justicia. Este es el relato de Aida, hermana de Felisa. Felisa tenía 42 años al momento que la asesinaron, un hijo y estaba embarazada. Era hija, madre, hermana, tía y también madrina y además una buena amiga y presidenta de un comité de la vivienda de Villarrica.

Un mes después de estos hechos, el 30 de septiembre de 2017, esta mujer negra inmigrante haitiana falleció en el hospital. En mayo del 2020, la Corte Suprema ratificó el fallo por discriminación arbitraria en su caso, pero en la misma sentencia rebajó la multa a la Oficina de Protección de Derechos, OPD, de Lo Prado de 20 UTM a solo 5, comprometiéndose a capacitar a funcionarios en la atención de ciudadanos extranjeros. Una suerte de clase de ética para dejar de ser racistas en un país racista de gente que se cree blanca. Mirza Ojeda fue atacada por ser mujer y madre sola en el sur. El 25 de mayo del 2019, en Chaicas, un pueblo cercano a Puerto Montt, ubicado en la carretera Austral, Mirza Ojeda, de 31 años y madre de dos hijes, 11 y 9 años, fue atacada al interior de su casa por su vecino acosador José Zúñiga Argel. El femicida frustrado no estaba solo. Mirza relata que escuchó pasos afuera. Miró por la ventana, pero no vio nada. Encendió la luz, pensó que podía ser su perra y vio al agresor con un sobrino. Luego sintió un golpe y nada más. Los agresores, y especialmente Zúñiga Argel, la atacaron con un hacha, cortándole dos dedos de la mano izquierda, fracturándole el cráneo e hiriéndole en la cabeza y otras partes del cuerpo. Ella tenía cortes en los hombros, en el cuello, la oreja partida en dos y vértebras fracturadas. Su hijo mayor, de solo 11 años, la socorrió y llamó por ayuda, pero durante dos horas en que nadie llegó a socorrerlos, él debió cuidarla mientras la veía desangrarse. Mirza perdió su trabajo, debió irse de la ciudad con sus hijes, con todo lo que eso conlleva. Tuvo que cambiar radicalmente la vida que se habían construido, sacar a sus hijos del colegio, llevárselos a otros territorios, buscar cómo sobrevivir con las secuelas del ataque. El femicida frustrado, quien llevaba meses acosándola, recibió una condena de tan solo 7 años. Hoy, cárcel en Alto Bonito, en Puerto Montt. Mientras, Mirza vive con miedo a cuando el femicida frustrado sea liberado. Un hombre que se creyó con derecho a mutilarla porque ella no hizo caso a sus pretensiones de tener una relación. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Estamos de vuelta en este Libres y Reverdes número 42 por Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla. Estamos en un Libres y Reverdes bien invernal, con harto frito, pero aquí con leñita, con fueguito que nos calienta. para hacer más agradable esta tardecita. Libres y Reverdes, que estamos también recordando, manteniendo viva la memoria y recordando temas que son fuertes, pero que no debemos olvidar, a nuestras compañeras que han sido asesinadas por, violentadas, violadas y asesinadas por este sistema patriarcal, este Estado chileno misógino, que nos violenta, que si bien algunas compañeras sobrevivientes han sido sobrevivientes, siguen siendo violentadas por este Estado que no se hace cargo, que es una injusticia que mantiene impune a los asesinos, a los violentadores. Así que estamos ahí recordando casos de compañeras y también comentándoles alguna información acerca de distintas campañas que han surgido durante estos últimos meses para apañar a las familias, para apañar a las niñas, a las crianzas, a las infancias que quedan aquí abandonadas, y también algunas compañeras como Nabila Rifo, por ejemplo. Eso, a propósito de las distintas campañas que hay, ahí pronto vamos a poner un audio. Se están juntando firmas para que las audiencias por Nicole sean vistas, sean compartidas, podamos acceder a ellas, porque claramente desconfiamos de todo este aparataje judicial y no confiamos, o sea, y necesitamos estar ahí alertas, ver qué es lo que está sucediendo. Y recordamos entonces que el 2 de junio se viene la preparación del juicio del lesbicida del Víctor Pulgar, quien asesinó y torturó a Nicole Saavedra Bahamondes, un juicio que iba a ser ahora en mayo, que por nuevas pruebas el abogado que está en su defensa pidió aplazar un poco el juicio. Entonces el 2 de junio viene ese juicio oral y necesitamos estar atentos y atentas también a lo que va a pasar ahí. El 22 de junio también se viene la preparación del juicio de las 5 chiquillas que se tomaron la fiscalía, un juicio que también es algo que le hemos ido dando vueltas, porque en un momento habían quedado con que iban a hacer un mural y listo, y luego las mismas personas, los mismos que trabajan, que están ahí en fiscalía, no quisieron. Entonces se viene un nuevo juicio también, eso es el 22 de junio, así que también otra fecha a estar atentas. Y viene también la semana de agitación por Nicole Saavedra Bahamonde, este ya sería su 5º aniversario. Entonces desde el 18 al 25 de junio aproximadamente, ahí se están organizando las chiquillas de Justicia por Nicole, se vienen una semana de agitación. La idea es que se puedan agitar en los distintos territorios, si bien las chiquillas de Justicia por Nicole van a hacer algunas actividades virtuales, ahí se están planificando. Es importante que en todos los territorios hagamos distintas cosas para activar también lo que está sucediendo ahí con Nicole, que no olvidemos, como todos estos casos que hemos estado compartiendo aquí, que no los olvidemos, que no queden como un caso más, como un número más, sino que queden en nuestro recuerdo, para nuestra rebeldía también, y también para evitar que sigan sucediendo cosas similares. Así es, como decíamos, hay varias instancias que se están levantando, varias actividades, varias campañas, así que para que estemos atentas, para que busquemos en las redes sociales, por un lado lo que estábamos comentando de Nicole Saavedra, también lo que se ha levantado de Nabila Rifo, que estuvimos el programa pasado también conversando, y bueno, y así muchas de las compañeras que han sido asesinadas y violentadas por este sistema patriarcal y misógino. También está en Instagram Justicia para Susana. El 28 de febrero del 2017, Susana Sangüesa salió de su casa para ir a buscar sus lentes ópticos al centro de San Felipe. Su madre y su hermana, Andrea, la esperaban de regreso ese día, pero nunca volvió. El pasado 3 de mayo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificó la inocencia del único imputado en su caso, Cristian Muñoz, el hombre que la habría estado acosando en esos días. Tras encontrarse con el joven, subieron al segundo piso de la municipalidad, donde ella sufrió un episodio de hipoglucemia. Muñoz, en vez de asistirla, la mató. Este caso ha sido invisibilizado nuevamente y es un caso de lesbo-odio. Así que para que ingresen al Instagram, en estos momentos se están también haciendo una campaña levantando firmas, así que para que lo visiten y firmen. Lo único que se necesita es un correo electrónico y nada más. Así que igual que la campaña por Nicole, es también lo mismo. ingresar a esta, a estos links. Vamos a recordar también la campaña multiterritorial que se está haciendo por Návila Rifo. Recordamos que es necesario que Návila tenga un montón de cosas que el Estado y que ninguna institucionalidad que se supone que está para el cuidado de las mujeres ha podido o ha hecho alguna acción para que ella las tenga. Cuando hablábamos ahí con quien la acompaña en todo este proceso, nos decía que Návila en un momento no tuvo ley, no tuvo su cocina en un lugar donde hace su estufita leña, en un lugar donde hace mucho frío. Ella tiene 4 hijes, necesita un bastón para poder moverse por la ciudad, un montón de cosas. Entonces, bueno, se está haciendo esta campaña multiterritorial. Cualquier aporte que se puedan compartir con Návila, ahí está su cuenta. Y bueno, cualquier información, entonces, meterse al Facebook, a cualquier red social de Lesbos Feministas Antirracistas, Tierra y Territorio. Ahí las buscan, ahí pueden buscar información. Nosotras como Libres y Reverdes también vamos a estar compartiendo ese afiche, una campaña multiterritorial que lleva varios tiempos y va a seguir hasta que Návila pueda irse a Santiago, entonces, donde tiene más redes también. Así que recordamos también esa campaña. Así es, importante entonces compartir, visibilizar a través de las redes sociales en estos momentos que estamos más desde esas plataformas, también hacer los llamados en los territorios, participar de estos llamados, como lo hablábamos la semana pasada, el programa pasado y ahora. Nos vemos todo el tiempo con nuevos casos de feminicidio. Es impresionante cómo nos levantamos y nuevamente hay un caso de violencia hasta la muerte. Y es algo que vivimos estructuralmente y desde siempre como mujeres, como cuerpos feminizados, como disidencias, como lesbianas, como mapuches, como pobres. En fin, hay una serie de situaciones que conllevan a que seamos personas de otra categoría, ¿no? De una categoría inferior. Y por otro lado están los impunes, estos lesbicidas, estos feminicidas y este sistema que es absolutamente muy misógino y se ve a través de todas estas audiencias que fallan, audiencias que son corridas como de evidencias que están y que no son tomadas en cuenta, y en fin, y ahí es como surgen todas estas redes y estos movimientos, y ahí es donde tenemos que estar presentes para exigir algo que es mínimo, ¿no? Como desde los derechos humanos también, que son lo que se menciona frecuentemente, pero va mucho más allá, pues, porque son violencias estructurales y que se hacen súper como ya normalizadas, y que nos duele cada vez cuando volvemos a ver una alerta morada, una alerta en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Así que armarnos de valor, a seguir armándonos entre nosotras, a seguir haciendo nuestras redes, protegiéndonos, porque por supuesto que nos da miedo también, pero nada, tenemos que, como lo hemos dicho también, fortalecernos entre nosotras, y para eso están estas redes, pues estas familias que quedan a la deriva, estas crianzas, estas infancias que quedan también sin ningún resguardo, las mismas sobrevivientes que quedan sin ayuda, para, no sé si es para alegrarnos o no, lamentablemente para eso estamos, ¿no? Para hacer esta contención que no existe, para hacer esta red de protección que no existe y que finalmente somos nosotros quienes la hacemos. Así que eso, atentis a todas entonces, movámonos desde nuestros territorios, desde nuestras posibilidades, aportemos como se pueda, visibilicemos, son temas que son normalizados y por lo mismo a veces en nuestras propias familias no son tomados en cuenta y no existen, y es como que no existieran. Así que ahí está nuestra voz, que está presente por todas nuestras hermanas, hermanes y las familias y las niñeces que han sido violentadas. Eso, nos vamos a ir entonces con este audio que nos llega a través de Justicia por Nicole, para que escuchemos esta campaña de firmas para que podamos acceder a las audiencias de Nicole, que la primera empieza ahora prontito el 2 de junio, así que junio un mes bien potente para toda la familia y todas las compas de Nicole, así que vamos a estar ahí atentas. Me venían diciendo, bruja, me venían quemando, bruja, tengo miedo, bruja. Exigimos que se transmitan en vivo las audiencias contra Víctor Pulgar, Lesbofeminicida de Nicole Saavedra. Las organizaciones de mujeres, lesbianas, feministas y lesbofeministas y los medios de comunicación aquí firmantes exigimos al Poder Judicial de Chile que transmita en vivo a través del Poder Judicial TV la audiencia de preparación de juicio oral del próximo 2 de junio, así como todas las audiencias que se realicen en la causa contra Víctor Pulgar, secuestrador, violador y lesbofeminicida de Nicole Saavedra Bahamondes. Olga Bahamondes, madre de Nicole Saavedra, lleva casi 5 años esperando que se haga justicia. En esta historia no solo se ha involucrado a la familia y comunidades cercanas a Nicole, sino también miles de mujeres y disidencias sexuales que trabajamos diariamente por la erradicación de la violencia patriarcal y la discriminación, y que hemos estado presentes acompañando, visibilizando este crimen lesbofeminicida y luchando junto a la familia para que no quede impune. Las causas relativas a crímenes contra mujeres siempre serán de interés público. La erradicación de la violencia hacia las mujeres es tarea de todas y todos, y todes. Esto incluye también a los tribunales de justicia. La forma en que se expresan frente a estos crímenes debe ser reflejo de una sociedad que avanza hacia dicha transformación, y una clara señal de ello consiste en darle mayor visibilidad pública a las diversas instancias creadas para juzgar y sancionar los crímenes cometidos en nuestro contra. Es fundamental que los tribunales de justicia respeten el principio de publicidad que tienen los actos del proceso penal, que constituye una garantía para los intervinientes y exige, como requisito ineludible, que la realización de los actos procesales del juicio sean conocidos por la comunidad como un medio de control en el ejercicio de la jurisdicción, la que a través de la publicidad de sus actuaciones puede contribuir en la garantía de no repetición de esta clase de crímenes. Es por ello que las actuaciones de las partes pueden ser presenciadas por los involucrados y el público en general en la mayoría de la audiencia, lo que garantiza la transparencia de las resoluciones judiciales, la interdicción de la arbitrariedad y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales. Este principio está consagrado por tratados internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos. También lo establece la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Convención Belén para Do. Convención Belén Do para. Que señala, dentro de los deberes del Estado, entre otros, establecer procedimientos legales y justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Consideramos que es nuestro derecho, como mujeres y activistas contra la violencia, observar dichos procesos. Exigimos que se realice la transmisión en vivo de la audiencia y que el Poder Judicial se tome con seriedad e importancia que se requiere la historia de Nicole Saavedra Bahamondes en comunidades de lesbianas, de mujeres, feministas y transfeministas de todo el país. Firman el Movimiento Justicia por Nicole Saavedra, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Cubrir al que abusa, aquí llegó pa' molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejó por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. We'll be right back.

cosas. Yo solo repito, solo repito. Su lucha fue hermosa. Su lucha fue hermosa. Su lucha fue hermosa. Jane, Billy Holiday, Janis Joplin, Edith Piaf, hoy me ayudan a cantar. Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, con ternura y rabia en la garganta. Por mis ancestras, por mis abuelas, por las poetas olvidadas, por todas las nuestras. Les mando fuerza de vuelta, por mí, por mis compañeras transfeministas, y ante todo construimos la revuelta. Que se esconda, se esconda el hombre de saco que te roba, que te viva tu trabajo. Que se esconda, se esconda. La calle de las trece rosas, gritando de las cosas. Yo solo repito, solo repito. Su lucha fue hermosa. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Volvemos a este Libres y Reverdes número 42 por Radio Lafkenche. Libres y Reverdes, programa feminista antihegemónico que se transmite los jueves y se retransmite los lunes a eso de las 10 de la mañana, más o menos. Saludamos a todos que nos estén escuchando, a las radios que nos retransmiten. Estamos en un Libres y Reverdes donde estamos conversando, retransmitiendo algunos audios de distintas campañas para visibilizar, para hacer exigir justicia dentro de esta injusticia estatal, de este estado misógino chileno, como la campaña que se está levantando para acompañar a Návila Rifo, también Justicia por Nicole, también Susana y me olvidé la Sangüesa. Sangüesa, exactamente. Hemos escuchado algunos relatos de estas diversas situaciones. El tema de Susana también lo pueden buscar en Instagram como Justicia para Susana, donde dice: máxima difusión. Somos del grupo Justicia por Susana. Hemos trabajado por 3 años para buscar una respuesta de los tribunales por la muerte de Susana Sangüesa, una mujer lesbiana que murió asfixiada en San Felipe hace 3 años. Este es un tema de clase social, de género, identidad sexual. No le interesamos, no obtenemos justicia. Somos castigadas por ser camionas, por no cumplir con los cánones exigidos para las mujeres heterosis. El Estado no nos protege. Si tuvieran una hija lesbiana, muerta por ser lesbiana, ¿se quedarían tranquilos con tribunales que no hacen justicia en este tipo de crímenes? Necesitamos tu apoyo. Si reunimos 400 firmas en Osoy, la Cámara de Diputados nos dará una respuesta. Puedes firmar entonces en un link que está en la bio de Justicia para Susana en Instagram. Importante entonces hacer esa firma, porque ahí, como escuchábamos en el relato que pusimos a través de un audio, que qué fuerte este caso en el que hay claridad de todo lo que pasó, pero se le da libertad y no se le culpa a Christian, que fue quien asesinó a Susana, porque se declara con Asperger, entonces desde ahí no puede recibir ninguna sanción por el daño que hizo, que fue muy premeditado al parecer, que al parecer también fue un crimen muy... muy bien pensado todo lo que fue a continuación, ¿no? Él podría haberla salvado en todo lo que le estaba pasando en ese momento y en vez de salvarla la asfixió. Y por ser Asperger entonces, o por tener esa condición, no se le juzga, no se le hace nada. Y a la familia y a sus seres queridos se les deja ahí con ese dolor. Entonces, importante meterse ahí a las redes de justicia por Susana, entonces, y firmar, que es un pequeño aporte que podemos ir haciendo desde cualquier lugar. Así es, toda esta semana se ha estado movilizando la familia, así que es importante buscar las redes sociales para apoyar lo que se está realizando, ya que la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que rechazó por 2-1 la solicitud de nulidad de la sentencia que absolvió a Christian Muñoz. Esto es lo que se está para lo que se está manifestando la familia y el círculo que está apañando a esta familia también. Así que para que firmemos, importante manifestarnos, ya que las redes sociales en estos momentos son una gran forma de poder convocarnos, informarnos. Entonces, hagámoslo para que esta extraña sentencia, extraña por decirla de alguna manera, ya sabemos que la injusticia chilena es misógina y es patriarcal, pero de todas maneras hay que apoyar todo este movimiento que se ha estado haciendo durante toda esta semana. Recordamos también el apañar ahí a las redes de Justicia por Nicole. También están haciendo una campaña para juntar firmas para que podamos ver los juicios que se realicen a Víctor Pulgar, el femicida que atentó contra la vida de Nicole. Y también recordamos entonces a través de las redes de Lesbos Feministas Antirracistas Tierra y Territorio para la campaña multiterritorial por Nabila Rifo. Nos vamos a ir a escuchar ahora un audio que nos llega a través de otra Marta colaboradora. Este es una lectura de un capítulo de La teoría de King Kong de Virgin Despentes. Es un texto sobre la violación. Otro tema fuerte también relacionado y muy íntimamente relacionado con todos estos temas que hemos estado hablando durante el programa, porque existe esa cultura de la violación, la violación correctiva, la violación como una forma de apoderarse de los cuerpos, generalmente cuerpos feminizados, sin excluir ningún otro tipo de cuerpo tampoco, y que pasa, lo vemos en muchos de estos casos, en muchas de estas vivencias que estamos compartiendo en este espacio, el que existe ese toma del cuerpo, ¿no? Entonces vamos a escuchar este audio, un audio, como decíamos entonces, del libro de La teoría de King Kong de Virgin Despentes. Tomaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me... Nos obstinamos en hacer como si la violación fuera algo extraordinario y periférico, fuera de la sexualidad, evitable, como si concerniera tan solo unos pocos agresores y víctimas, como si constituyera una situación excepcional que no dice nada del resto. Cuando por el contrario está en el centro, en el corazón, en la base de nuestra sexualidad, rito de sacrificio central, está omnipresente en el arte desde la antigüedad, su representación en los textos, la escultura, la pintura, es una constante a través de los siglos, en los jardines de París y en los museos. Vemos representaciones de hombres forzando a mujeres. En las metamorfosis de Ovidio parece que los dioses pasan el tiempo queriendo tirarse a mujeres que no están de acuerdo, consiguiendo lo que quieren por la fuerza. Fácil para los que son dioses. Y cuando se quedan embarazadas, encima las mujeres de los dioses se vengan de ellas. La condición femenina, su alfabeto. Siempre culpables de lo que nos hacen.

se pensaban que estábamos jugando. Les digo que esto no es un juego. ¿O sí? Esto es Chocolate Remix. Y a vos, Machirulo, te decimos jaque mate. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Claudia Agüero no tiene prioridad para el Ministerio Público. Cuando en noviembre del 2020 se cumplían 11 meses de la desaparición de Claudia Agüero Agüero, la Fiscalía Regional de Los Lagos sentenció que los casos de mujeres desaparecidas no tienen prioridad investigativa. Cuando tenía 35 años, Claudia tenía 35 años, era de Puerto Montt, madre de una niña y un adolescente, trabajadora de casa particular en Valle Volcanes, y desapareció el 2 de noviembre de 2019. Tomó el autobús desde su casa en el sector de Lagunitas para ir al trabajo. Iba a cobrar un sueldo que se le adeudaba. En este trayecto se le perdió el rastro. A la fecha han declarado más de 500 testigos, pero nadie confiesa haberla visto o saber su paradero. La prensa hegemónica, matinales, de TV y redes sociales de la comuna han tenido un tratamiento morboso de la desaparición de Claudia y jamás han develado la identidad o los testimonios de sus empleadores, quienes parecen ocultarse y ser protegidos por la prensa. A principios de abril del 2021, a un año y cuatro meses de la desaparición de Claudia Agüero, la fiscal Natalie Johnson dejó el caso. La apariencia sorora que difunden las instituciones engañó a muchas, pero no a nosotras. Sabemos que ser mujer no asegura respeto si has elegido servir a la clase dominante. Johnson no solo no fue más diligente, sino que dejó la investigación en manos del fiscal Naín Lamas, un fiscal conocido, entre otras cosas, por haber absuelto a Jaime Anguita de la contratación de un sicario para asesinar a su esposa Viviana Heger en 2010 en Puerto Varas. La madre de Claudia, Silvia y su familia conocen, quienes se desempeñan como comerciantes de ferias libres, han organizado a su comunidad en grupos de búsqueda y han encontrado prendas de ropa y un celular. Según se informa, el celular habría sido peritado, incluso en el extranjero, pero igualmente no hay nada nuevo en su caso. En el caso de Claudia, ha habido utilización de autodefinidas feministas y o defensores de derechos humanos que se han acercado a organizaciones de la comuna y a la búsqueda para sus ganancias políticas. Mientras, cuando se encuentran osamentas humanas en la región, se genera angustia en sus hijos y su familia, pero sin respuesta. Ni para eso a los medios hegemónicos y políticos se utilizan su causa. El caso de Macarena, un femicidio empresarial. La tarde del lunes 22 de agosto del 2016, Macarena Valdés Muñoz apareció muerta en su casa, en Tranguil. Su cuerpo estaba colgando, la estrangularon con una ligadura. Ella trató de quitarse la cuerda y luchó por su vida, quería vivir, pero no lo logró porque hubo personas que no se le pusieron tirando de la cuerda con fuerza y sosteniéndola para que ella muriera. Esto se sabe por informes del forense británico de la Corte Penal Internacional, John Clark, y por el metaperitaje del doctor Luis Rabanal Cepeda. Por otra parte, hay declaraciones de integrantes de su comunidad que demuestran que un día antes fueron amenazados por funcionarios de RP Global S.A., apuntando directamente a los Collío Valdés, a sacarlos del territorio, pero la comunidad se negó. Entonces los sicarios llegaron al otro día, mientras Macarena se encontraba sola con su guagua de un año, y la asesinaron. RP Global

Pascual y Bachelet tienen discursos de género y equidad, han sido asesoradas y aplaudidas por ONGs y otras instituciones feministas. Ellas dispusieron de un año para hacer justicia en un caso sucedido en una dependencia que fue centro de tortura de la dictadura de Pinochet, pero no lo hicieron. A estas autoridades partidarias de la paridad le sucedió el 2018 el millonario y derechista Sebastián Piñera Echeñique como presidente e Isabel Cecilia Pla Jarufe, UDI, y responsable del acallamiento de violaciones de los cuarteles policiales en la revuelta popular como ministra de la Mujer. Luego vino Macarena Santalices, otra UDI, partidaria de Pinochet y racista reconocida en redes sociales. Actualmente está como ministra Mónica Salaket Said, otra UDI antiaborto que cínicamente se declara feminista porque le es permitido hacerlo por el feminismo liberal, que priman los partidos políticos que actualmente acceden al Congreso del Estado chileno. Ninguna ha hecho justicia a Jimena, sus hijes y su madre. Ay, ay, ay. Intenso ahí compartir estas informaciones, releer. Es bien fuerte leer estos textos, recordar y hacer visible nuevamente cosas que han pasado hace no tantos, a veces hace más años, pero donde se evidencia una estructura institucional que oculta información que no hace la pega finalmente, porque que guarda secretos, que encubre por las autoridades, ahí por las instituciones, como dicen ahí, los carabineros, PDI, Ministerio Público, Fiscalía. Incluso quienes se plantean como de algunos de estos partidos como comunista, socialista, o peor aún, que se autodenominan feministas, sororas, y usan todos esos conceptos que en verdad en la práctica no es así. De hecho, todo lo contrario, impulsan a que haya impunidad, no mueven nada para conseguir más información, no ayudan a las familias que están con todo ese dolor. Y también pasa no solo en las instituciones, sino que entre compañeras. Hay algunas compañeras, personas que no son parte de instituciones, pero que sí muchas veces usan los nombres de chiquillas, de mujeres que han sido asesinadas o violentadas para obtener alguna validez social, pero que en realidad no generan ningún aporte, ninguna ayuda. Así es que qué macabro en verdad todo este sistema que estamos viviendo, pues que vemos día a día noticias de secuestros, de desapariciones, y después las compas son encontradas en diversas situaciones. Hemos visto miles de cosas suceder, y no solo en nuestro este territorio llamado Chile, sino también en otros lugares. Vemos un sistema entonces misógino que nos pone en peligro, pues que nos, como decíamos, somos seres de segunda categoría, que tenemos que caminar con miedo, que tenemos que pensar en que hay seres que solo por ser mujeres, solo por tener cuerpos feminizados, solo por una condición de pobreza, que también es responsabilidad de este sistema neoliberal capitalista, tenemos la posibilidad de ser asesinadas, de ser desaparecidas. Tenemos este texto de Susana Sangüesa, que es algo que está esclarecido, pero muchas veces pasan cosas que no se saben, como lo de Nicole Saavedra, que estuvo desaparecida una semana. También está este texto que acabamos de leer, donde por 8 años, y son cosas que pasan en la cotidianidad, los matrimonios son lugares donde ocurre mucha violencia. En esta pandemia ha habido, en el encierro, sabemos que ha aumentado la violencia que ocurre en los hogares. Así que también, pues, antenas paradas para todas estas violencias que nos traspasan a todas las mujeres, que nos atraviesan en nuestras cotidianidades, ya sean trabajos, ya sea familia, ya sea las escuelas, la televisión, cómo nos inculca ahí también todos estos roles y estas odiosidades que hay entre mujeres, pues, y estos falsos feminismos. Así que ahí las antenas bien paradas para ver a quiénes se dicen feministas y cuál es nuestro feminismo también. Pues no hay excusa ninguna para que las mujeres o las disidencias, los cuerpos feminizados tengamos miedo de caminar por las calles, miedo de andar en lugares oscuros a cualquier hora de la madrugada. No hay excusa que valga, o sea, no porque andes sola a las 4 de la mañana, eso tiene que ser una razón por la que otro ser crea que puede terminar con tu vida, que pueda torturarte, violarte. Tremendas textos, tremendas historias que no podemos olvidar. Sí, como escuchábamos ahí en este texto de la teoría de King Kong de la Virgin Despentes, esta cultura de la violación que ha sido totalmente repetida históricamente, ancestralmente, está, como decía ahí, en las imágenes muy antiguas de dioses, de todas estas creencias antiguas que tomaban los cuerpos de mujeres para saciar sus placeres, para solo por el hecho de que querían tenerlo, de que quieren tenerlo, y que si bien no es excluyente de los hombres, no es solamente que los hombres puedan cometer ese tipo de actos tan crueles y dañinos y nocivos, ¿no? Pero sí vemos como mayormente son los hombres quienes toman los cuerpos de las mujeres como y muy aceptado, ¿no? En las familias muchas veces está aceptado así como, bueno, es algo que tiene que pasar, es como un poco menos que a todas nos toca y listo, y hay que aceptarlo solo por eso. Y como decía también en ese texto, es como que es algo que sus deseos como que no lo pueden saciar y no hay otra forma. En una parte decía ahí que gracias a las prostitutas como que ya no hay tanta violación, porque así los hombres se pueden saciar sin tener que tomar el cuerpo de las mujeres. Y es así como se naturaliza ese acto y como también, como decías tú recién, Nos arriesgamos al salir a la calle, ¿no? Si estamos en un lugar oscuro o si estamos con ciertas vestimentas, nos puede pasar algo así solo porque sí nomás, porque estamos ahí, porque es una cultura también que se ha ido repitiendo y que está como metida en nuestras cabezas. Sí, potente pensar en todo lo que tenemos que trabajar, todo lo que tenemos que reflexionar, todo lo que tenemos que pensar y conversar entre nuestras familias. Muchas también han tenido que abortar a estas familias misóginas o a estas familias homofóbicas, lesbifóbicas. ¿Cuánto tenemos que entonces desaprender? Ahí también vienen los choques generacionales muchas veces con las abuelas, con las tías, con nuestras madres. Que efectivamente vivieron mucho más una cultura de la naturalización, por ejemplo, de los casamientos de mujeres, nuestras abuelas, particularmente mi abuela, casadas con a los 13, 14 años, con seres de 30 años, que era de hecho para algunas la salvación de salir de familias donde también eran maltratadas. En muchos casos eran como dotes, era como que los abuelos, sus padres las entregaban a estos seres. Y desde allí tenían hijes, pequeñas mujeres de 13 años, 14 años, empezaron a parir a estas familias numerosas muchas veces, sin tener ni siquiera la posibilidad de pensarse, ¿no? Pensarse como seres sintientes, como seres autónomas. Desde ahí venimos, desde ahí viene toda una naturalización de la opresión, pues de no sentirnos autónomas, de no sentirnos independientes, de sentirnos seres vivos con derecho a decidir, a cambiar de opinión, a hacer lo que queramos finalmente, porque teníamos un rol que cumplir, a tener o no tener hijos, a amar a quien queramos amar. Y así una infinidad de situaciones que ahora quizás se han visibilizado un poco más que antes, que ha habido ahí más conversaciones en el tapete respecto de eso, pero que sigue ocurriendo, pues sigue ocurriendo la discriminación, siguen ocurriendo estos crímenes en la calle, siguen ocurriendo los silencios de las familias ante las violaciones, ante las opresiones, ante las conductas misóginas, abusivas de otros seres de la familia, que solo por ser hombres se les permite, o sea, eso es una aberración. No podemos permitir que un hombre de ninguna edad abuse de ningún otro ser. Y son conversaciones que creo que hay que ir teniendo y que a veces no resultan, y evidentemente ahí hay quiebres que también son importantes vivir, pero que de alguna manera tiene que, esto debe salir y resistir y ser más fuerte que lo que está sucediendo, porque nos siguen asesinando, siguen ocurriendo estos actos brutales en las calles de nuestro territorio. Y nada, por lo mismo es que se alzan todas las voces, lesbofeministas, feministas, disidentes. Así que en eso está este libro de Irreverdes hoy. Pues de eso se trató un poco, de visibilizar, de compartirles ahí para que busquen, para que apañen, para que busquen en las redes sociales y apañen todas estas cosas muy extrañas de la... No extrañas, es una muy mala palabra. Cosas muy misóginas de la injusticia chilena, en verdad. Basta de impunidad, basta de normalizar, hagámonos parte, seamos parte de estas luchas de las familias, de las niñeces que quedan, de las sobrevivientes también, seamos parte de esto y apañemos, son a veces firmas, a veces otras diversas campañas, así que seamos parte de eso. Eso, nos vamos a ir con una casi que última canción ya, para luego volver a recordar todos los datitos que les hemos compartido para ver si es que se motivan a apoyar en estas distintas campañas y también una invitación que le tenemos a una actividad en este territorio. Vamos a escuchar una cancioncita de Rebeca Lane, se llama Cintura sin Censura, a propósito de todo esto, pues, ¿no? Que nuestro ser en la calle, que nuestro ser donde sea, no sea censurado ni sea dañado por ser como somos, sino que podamos andar libres por donde queramos y con quien queramos. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar, no la va a tumbar. Censura, censura sin censura. Cansada de aceptar roles impuestos. maltratos y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Estamos de vuelta en este último ya bloque del Libres y Reverdes número 42 por Radio La Fkenche. Recuerde que si llegó a la colita de hoy día puede escuchar la retransmisión el lunes a eso de las 10 de la mañana. O buscar en el archivo que están todos los Libres y Reverdes ahí para que los escuche los 42 y maratón de Libres y Reverdes, para que se ponga al tanto ahí de todas las temáticas que hemos conversado. Hoy día fue un Libres y Reverdes que se vino ahí cargado de información un poco bastante triste, rabiosa también, con muchos textos, mucha información acerca de compañeras que han sido asesinadas, compañeras sobrevivientes, niñas, familias, todo lo que implica todo el círculo que queda violentado a raíz de una agresión semejante, ¿no? De un asesinato o de un intento de asesinato o de algo así. Así que hemos estado conversando acerca de distintas situaciones y de algunas campañas que se están desarrollando a raíz de esto mismo, a raíz de esta injusticia del Estado chileno que no hace nada, en realidad al revés, mantiene la impunidad, sostiene a estos asesinos, dificulta mucho los juicios muchos años, para no llegar a nada también muchas veces. Entonces ahí es donde todas las redes activistas tienen que estar presionando, tienen que estar haciendo, tenemos que estar ahí súper firmes y súper alertas porque la justicia no funciona. La justicia encubre, la justicia sigue violentando, revictimiza y estos seres a veces están con sentencias irrisorias, algunos quedan libres. Así que de eso hemos estado conversando hoy y a raíz de eso también existe desde la red de la Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y Justicia por Nicole el llamado a firmar una declaración para que el Poder Judicial transmita en vivo las audiencias contra Víctor Pulgar, el lesbofemicida de Nicole Saavedra. Ahí, a través de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, el Facebook, el Instagram, está el link para que puedan firmar esta petición. También está la campaña por Návila Rifo, una campaña multiterritorial donde se está juntando cualquier aporte en dinero directamente a su cuenta. Así que para cualquier información pueden buscar en Lesbofeministas Antirracistas Tierra y Territorio en Facebook, Instagram o al correo que es talcual@gmail.com, Lesbofeministas Antirracistas Tierra y Territorio. @gmail.com, entonces para poder aportar económicamente con Návila Rifo. También está la campaña Justicia para Susana Sangüesa. En Instagram pueden buscar la Justicia para Susana, que también requiere 400 firmas en Osoigo para que la Cámara de Diputados se manifieste y dé nulidad a un juicio donde quedó libre el confeso asesino de Susana. Eso, así que hay distintas formas en las que podemos aportar, podemos ir ayudando y siempre visibilizar es una forma muy potente, una forma muy necesaria también, que estos casos no queden en impunidad social, que no queden en el olvido tampoco. Y recordamos entonces que desde entre el 18 y el 25 de junio también se viene una semana de agitación por Nicole Saavedra Bahamondes a 5 años de su lesbofemicidio. Así que con todas esas informaciones ya nos vamos cerrando. Les contamos que la próxima semana, este próximo jueves 3 de junio, Libres y Reverdes va a salir en vivo y en directo en una actividad que se va a realizar por algún rinconcito de este litoral. Este es un lanzamiento de La Tierra No Es Nuestra, un libro de poesía e ilustración, y también de Los Ojos de Mar Tienen Memoria, un corto de animación. Va a ser el jueves 3 de junio desde las 14 horas. Esta dirección la van a recibir a través de algún mensajito, así que nos pueden escribir a Libres y Reverdes o también por Radio Las Quienchi, les vamos a estar compartiendo esa información. Va a haber, además de estos lanzamientos, música en vivo, feria, así que cualquier personita que se motive puede llevar su feria, y el aporte sugerido es de 1,000 pesitos. Esa es buen panorama entonces, y recordarles que se unió a la parrilla de Radio Las Quienchi un nuevo programa, Bacancito Suena, así que Jazz, Palabras y Algo Más. Este se va a transmitir todos los sábados a las 19 horas por Radio Las Quienchi, 87.5 FM en San Antonio, Santo Domingo, 87.9 en Cartagena, Altavo. Recuerde que si no está en esos lugares puede descargar la aplicación desde el Play Store, que se llama Radio Las Quienchi. Se retransmite también los lunes a las 7 de la tarde, así que ahí la invitación para comenzar a disfrutar de Jazz, Palabras y Algo Más todos los sábados y los lunes por Radio Las Quienchi. Eso, ahí está abierta también la programación de Radio Las Quienchi para que se vayan sumando nuevos espacios radiales, siempre antihegemónicos, antipatriarcales y anti todo esto que nos desagrada tanto, ¿cierto? Tenemos que, si es que van a sumarse nuevos programas, que sean con ese enfoque. Esa es, así ahí queda abierta la invitación para quienes quieran ocupar esta plataforma. Entonces, abrazar a todos los medios que nos retransmiten, a todos los que hacen radio y que hacemos esta peguita de comunicar desde fuera de la hegemonía, ¿no? Desde los medios formales que trabajan para, ya sabemos, para quién, para el capital, para el neoliberalismo, que puro nos ha llevado a toda esta catástrofe social. Donde estamos conversando de estas temáticas, por una violencia exacerbada y brutal contra cuerpos feminizados, contra disidencias y un montón de otras violencias que vemos, por el extractivismo, y todo eso es avalado por estos medios formales, justificado, lo dejan oculto también y cambian ahí las versiones de las situaciones, ¿no? Así que de la misma violencia estatal por el tema de la revuelta, lo que está pasando en Colombia. Así que ahí está esta plataformita Radio Las Quienchi para quienes quieran ser parte de esta bella red de medios libres. Nos despedimos de este Libres y Reverdes número 42. Nos vamos a escuchar una canción de Almeida de la Reading. Se llama Rara. Esa para bailarla igual. Esa para que nos vayamos motivadas igual. Pongámosle bueno, todas las fortalezas en nuestras corazones. Entonces, y seguimos escuchándonos y sigan escuchando siempre Radio Las Quienchi y todos los medios antihegemónicos. Bailaba todo el día por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá a mí me decían la bruja, mamá a mí me decían la bruja, mamá a mí me decían la bruja. Directamente al oído y al corazón de la niña rara, Almeida de la Reading. Si tú eres distinta al común de la gente, despreocúpate, no fuma quien que. Nena, sé tú misma, tú no eres un cliente. No permita.